Raíces. Buenas tardes, bienvenidos en Raíces. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Va a ser su programa número 55 de Raíces. Ahí vamos avanzando y vamos a hablar hoy de etnohistoria con nuestro colega y compañero Alejandro Tapia Vargas de la Universidad de Monterrey. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué cuentas? Muy bien, aquí contento con la idea de poder platicar acerca de Fernando Alvarado Tesosomoc y poder compartir algunas ideas contigo y pues a ver qué tal, ¿no? Sí, bueno, es que a lo mejor nuestro público no sabe tanto de lo que es etnohistoria. Primero vamos a tratar de repetir, de redefinir la palabra etnohistoria. ¿Cómo vendría, según tú? Bueno, me parece que la definición de etnohistoria está más bien como que en el concepto de etnohistoria está implícita la definición, ¿no? De alguna manera se trataría o estaría en relación con la historia de los pueblos, a la historia de los grupos sociales, básicamente, del pasado, ¿no? Generalmente asociamos con grupos indígenas, no necesariamente grupos indígenas, aquí en México los asociamos con grupos indígenas, ¿no? Uh-huh. Básicamente, bueno, eso es lo que se me viene a la cabeza, ¿no? De entrada. Sí, sí, sí. Pero que llamamos entonces un no historiador, ¿se puede referir tanto al presente como al pasado, entonces? Lo que pasa es que el etnohistoriador estaría tratando de considerar, por ejemplo, la historia de los pueblos, por ejemplo, actuales de estos grupos, por ejemplo, los indios mixtecas, y la historia a lo largo del tiempo, ¿no? En ese sentido, estaría como particularizando sobre grupos específicos, raciales, que incluso tienen un idioma muy particular y que tienen tradiciones fuera de, digamos, el grosso de la población, ¿no? Entonces, uh-huh. En ese sentido, podríamos diferenciarlo de la antropología, porque la antropología estaría más centrada en la, pues como en el presente, ¿no? En cómo se mueven actualmente, cuáles son sus líderes, sus linajes, la interacción que tienen, el comercio, ritos de paso. Y la etnohistoria estaría más centrada en, pues en el pasado justo de estos grupos, ¿no? De estos grupos que pueden diferenciarse dentro de una cultura más amplia, ¿no? Sí, de hecho, si bien me recuerdo, hace como un año más o menos introdujimos el personaje de Fray Bernardino de Sahagún, que es español, que era español más bien, sí, viniendo a tierras totalmente desconocidas y formando a indígenas, a indios, tanto al uso del español, pero también a un método de escritura. Sí, claro, muy interesante. Muy interesante de ver que este proceso ahí de aprendizaje, digamos, y de escritura, cómo se formaron a esos indios. Pero hoy más bien vamos a hablar de, no de un español. Sí, que sino, no te gustan mucho los españoles, sino más bien los indígenas, ¿verdad? Tengo entendido. Bueno, es que tratamos de reponer un poquito el equilibrio ahí entre españoles y pueblos indígenas. Y bueno, en este caso vamos a hablar de Fernando de Alvarado Tesosomoc. A ver, ¿quién era este señor? Bueno, de entrada tenemos noticia de él pues por sus escritos, ¿no? Hay por ahí dos obras. Una de esas es la Crónica Mexicana, que es la que vamos a comentar. La otra es una crónica semejante y yo me hago bolas con el otro título. Crónica Mexicana, de hecho. Crónica Mexicana, sí. Mexicana, bueno, vamos no tan lejos, ¿no? No y tan son lejos, muy semejantes sí. Porque incluso habla de este linaje, ¿no? De los aztecas que en su momento salieron desde Aztlán hasta, si no mal recuerdo, el texto es de 1602, 1609, por ahí. Y bueno, da este linaje, ¿no? Bueno, tenemos noticia de él por ese texto, ¿no? Se ha reportado que él era un historiador, tal vez precisamente por lo mismo. Se asocia que era sobrino de Axayácatl, uno de los Huitlatoanis, ¿no? Huitlatoanis de Tenochtitlan, uh-huh. Lo cual querría decir que él pues era un noble, ¿no? Sí. De hecho, en la Crónica Mexicayot, pues él dice que es hijo de nobles y dice quién fue su padre, quién era su tío y quién ahí los menciona. Va formando, ¿no?, todo el árbol genealógico ahí de su familia, pero ahora, más bien, bueno, se dice que era historiador, pero ¿tenía algún objetivo al escribir? ¿Por qué escribió esta crónica finalmente? O sea, ¿cuál era realmente la meta escribiendo eso? Bueno, ahí entramos en detalles, ¿no? Sí. Porque la intención de hablar de la crónica, mira, mi opinión al respecto. Andale. Es que, sí, más bien el punto, ¿no? Mi opinión al respecto es que él está escribiendo a principios del siglo XVII esta crónica cuando los nobles han dejado de perder poder, han perdido poder en la Nueva España. Los cargos públicos se han estado asignando a españoles. Los Se han por supuesto, privilegios, todo lo que está les han estado relacionado retirando con... sus privilegios. Fernando del Bravo Tezozómoc, en esta crónica, es cierto, cuenta la historia de los Tenochcas, ¿no? Cuenta la historia un poco de los texcocanos, de los de Tlatelolco, de los de Azcapotzalco. Hace un panorama de todo esto, pero no solamente es un acto de contar la historia. Pareciera ser que es un documento legal que él está metiendo para que se le reconozcan sus privilegios, precisamente por todo este recorrido que él hace y cómo se coloca él mismo dentro de esta crónica. Ahora bien, si buscamos un poquito el contexto, bueno, hablamos un poco del contexto, que estamos al inicio del siglo XVII, ya casi 90 años después de la conquista, casi 90 años después de la conquista de Tenochtitlán, los españoles estando ahí, llegando ahí por 1519 más o Sí, menos, exacto. En el y 21 cae Tenochtitlán, 2 años así es. después. Entonces, más bien, la idea cuando redactas este tipo de documento que tiene este aspecto legal, ¿a quién vendría dirigido? ¿Al virrey? ¿Al rey de España? ¿O quién podría ser? ¿Algún notario? ¿O quién vendría Si el no mal encargado? recuerdo, había. Si no mal recuerdo, al menos tengo el dato equivocado. Había una audiencia. Esto es, había un oidor que iba a. Venía, digamos, a la Nueva España, o a lo que era la Nueva España, y en ese entonces venía a enterarse de lo que estaba haciendo el virrey y de los procesos que había, ¿no? Parece ser Tezozómoc que empieza a tener relación con esta audiencia o a participar en esta audiencia, que es donde él propone o da a conocer este documento, ¿no? O que se supone, pues, que da a conocerlo, porque hay un dato también interesante. El dato, al menos la obra que yo tengo, que pues es una obra muy vieja, ¿no? Es una obra de 1949, al menos la edición, La edición que la la traducción, traducción. porque fue escrito en náhuatl. Porque fue escrito en náhuatl, hay una, exactamente, ¿no? Hay una versión Española, en pero español antigua. del español del siglo de oro, casi. Ajá, exacto. Y bueno, en la versión que comentamos ahorita, que está accesible, viene una versión de español modernizado, digamos, Sí, actualizado. por supuesto. Era importante Sí, comentarlo. Adrián de León la hace. Ah, pero es que aquí hay algo interesante. Mira, actualmente conocemos a los autores de los libros, ¿sí? Y el autor del libro viene y nos presenta su libro y nos habla de su libro. Y todo así como que muy entendido y muy fácil y muy bonito, ¿no? La noticia que nosotros tenemos, y digo noticia porque es pues, un poco el caló que se usa, ¿no? La noticia que tenemos nosotros de la Crónica Mexicayot no es efectivamente un libro, es un manuscrito, ¿sí? O sea, no hay una imprenta, es un manuscrito que existen, si no mal recuerdo, siguiendo la información de León, ¿no? Que viene en la edición que te comento, que tenemos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son fotos que fueron tomadas a un manuscrito que existe en algún lugar, bueno, ahí mencionan dónde existe, dejémoslo hasta ahí. Son fotografías y a partir de estas fotografías que vienen desde principios de siglo 1910 más o menos, es donde se hace esta traducción. Es curioso porque, si no mal recuerdo, son como 49 fotografías o fotocopias, pues, de este manuscrito, pero nos dice el traductor que cuando hace la revisión se da cuenta que tienen una numeración. Y la numeración, pues anda arriba lo de los ciento y cacho, o sea, es parte de otro texto. Y es interesante lo que nos dice, que lo que nosotros tenemos como Crónica Mexicayot es una copia de una original que seguramente fuese la escrita en el En el siglo siglo XVII, a XVI. principios del siglo XVII, 1602, si no mal recuerdo, ¿no? De hecho, hay otro elemento relacionado con las fuentes o cómo se compuso este texto de Tezozómoc. Ahí más bien retomando trabajos ya que existen desde varias décadas, y en particular de no historiadores como Michel Colliche en Bélgica, o más recientemente una compañera civil, Pepper Strat, que publicó un trabajo sobre la crónica X, donde supuestamente es una crónica reconstruida más bien a raíz de otros autores, en particular el caso de Tezozómoc. Y bueno, es también un poco la historia de todas esas referencias que usó Tres Osomoc para poder fomentar ahí su propio manuscrito. O sea, retomó elementos como la caída de la conquista de Tenochtitlán, por ejemplo, u otros elementos anteriores, aparentemente también para poder ahí poner toda su genealogía, completar ahí lo que quería realmente hacer a través de este documento. Eso es algo interesante, pero es algo que no es reciente. Hablamos ya de una hipótesis que fue formulada por Barlow, creo, en los años 40 o algo así, de la Crónica X, que nunca se pudo comprobar porque no tenemos ningún ejemplar de esta famosa crónica y por eso tiene la letra X como referencia. Sí, me llama la atención esta idea de la crónica X porque Edmundo Gorman se da la tarea de revisar y de reconstruir el posible libro perdido que escribiera Motolinía, porque se habla de un libro perdido. Así es. ¿Sabes? Nos hemos alejado un poco de la producción de los escritos del siglo XVI o de la época de los españoles, y lo digo porque te decía hace un rato, nosotros conocemos al autor y el autor va y presenta su obra. Así En el es. siglo XVI Pues no hay un autor que venga, escriba y presente su obra. no. Incluso hay amanuenses o hay copistas de los libros, ya sea que se hagan entre frailes o que se hagan por los indígenas, y se reproducen a veces con la intención de tener precisamente copias, de tener información. Pero existe la libertad de hacérsele agregados, de hacérsele, quitarle partes, Englosarlo, exacto, quitar. ponerle notas. Muy común en la época. Ándale, muy común. Lo que pasa aquí es que a veces nosotros queremos leer un texto y buscar el texto original o el verdadero. A ver, espérenme, este texto original, o como el texto X, ¿no? O el libro perdido que hablaba O'Gorman. Así es. Pues, independiente de que pueda o no pueda existir y que pueda ser una búsqueda interesante, pues eran otros sistemas de producción. A veces es un tanto por curiosidad que uno hace este tipo de estudios, no porque realmente crea que hay ahí un libro verdadero o Así un es. libro único o un libro original, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si hacemos una primera pausa ahorita? Vamos a regresar después de un corte musical. Vamos a seguir hablando de este tema de Tezosomoc y regresamos ahorita. Muy bien. De regreso en Raíces, en compañía de Alejandro Tapia, nuestro compañero de la universidad, historiador, psicólogo. Es importante resaltarlo Que también. psicólogo es fuera de lugar de la historia, sí, yo No, entiendo, no, ¿no? los dos se completan. Mira, uno puede ser maestro de letras y también interesarse en la Sí, antropología, ¿verdad? Como un servidor. claro. Estamos aquí en Radio UDEM y pues comentando lo que es la crónica mexicayotl y este autor indígena, o más bien mestizo, pues que también tenía tantos parientes españoles como parientes padres De todas partes, de ¿no? todas partes indígenas. Bueno, rápidamente lo que vamos a hacer ahorita es comentar un poquito lo que podemos encontrar sobre Tezosomoc, referencias. Creo que lo primero que debemos conseguir, lo más fácil de conseguir, es lo que tienes en tus manos, Alejandro, que se llama Fernando Alvarado Tesosomo, Crónica Mexicayo, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así de fácil. Así de fácil, ¿no? Okay. Y barato, además. No sé cuánto cueste ahorita, pero va a ser un texto. Y la verdad, sí se puede encontrar fácilmente. Es uno de los libros de la UNAM que sí se puede conseguir fácilmente. Pues yo lo vi en la librería La Ventana, creo, aquí en Monterrey. Entonces uno lo puede conseguir. No hay tantos problemas. Y por si no lo quieren comprar así de forma física, con la versión de León, lo pueden encontrar por internet. Es la maravilla de las nuevas tecnologías, porque hay muchas páginas que proponen su propia versión o traducción de la Crónica Mexicayor. En particular, los españoles, nuestros queridos primos españoles, tienen una página que se llama artehistoria.jcyl, que es la Junta de Castilla y León. En esta página hay varias crónicas relacionadas con México, pero también con las Américas, cuando venía el virreinato de ahí, tanto en América del Sur como en América del Norte. Y viene la crónica mexicana de Hernando Álvaro Tesosomoc. Pondremos la liga aquí por internet en la página raicesudem.wordpress.com para que la puedan conseguir. Y bueno, también hay la versión de la Crónica Mexicayotl, igual la podemos conseguir por el mismo editor, que es Germán Vázquez Chamorro. Fue publicado en el 2001 en la colección Crónicas de América por Editorial Dastin en Madrid. Estudios hay bastantes también sobre la Crónica Mexicayotl, por el punto que comentamos del origen de esta obra, en particular la Crónica X. Le voy a recordar el libro de mi compañera Sylvie Pepperstreet. Se llama La Chronique X, reconstitución y análisis d'une source fundamentale sur la civilización azteca, lo que en español nos daría La Crónica X, reconstitución y análisis de una fuente fundamental sobre la civilización azteca. Está publicado por el British Archaeological Reports en Inglaterra, en Oxford. Pero nuestra compañera Silvi, que consulté para preparar este programa, me dijo que si ustedes, queridos radioescuchas, están interesados en conseguir su texto, su tesis, está dispuesta a dársela, a regalarse el PDF de forma gratis. Yo sería el primero en apuntar, por supuesto. Y bueno, también hay dos libros de José Rubén Romero Galván, que es historiador en la UNAM, que conviene, que realmente cabe mencionar, porque trabajó en particular sobre Tesosomoc. Un libro que fue publicado en el 2003 que se llama Los privilegios perdidos, Hernando de Alvaro Tesosomoc, su tiempo, su nobleza y su cronología mexicana, publicado entonces por la UNAM. Y otro un poquito más antiguo que se llama Los cronistas indígenas, viene siendo más bien una parte de un libro que se llama Historia de la literatura mexicana desde sus orígenes hasta nuestros días. Es el tomo 2. Va de Beatriz, los editores, perdón, son Beatriz Garza Cuarón y Georges Baudot, y fue publicado por la editorial Siglo XXI en México. Ahora, más bien, ¿qué podríamos comentar para terminar nuestra pequeña presentación de la crónica, Alejandro? Está de volada el del programa. Mira, déjame decirte algo. ¿A mí qué me gusta? Me gusta del texto que hay una traducción como del español antiguo, y al menos esta edición que nosotros tenemos, que veo que tú también la tienes, trae una traducción del español supuestamente moderno, sí, considerando modernizado, vamos ándale, a decir, modernizado más accesible para el exacto. Pueblo. Yo creo que eso es de entrada una delicia, ¿no? Tratar de leer el texto en náhuatl y tratar de entender o ver las diferencias en la traducción. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo destaco? Porque toda traducción, a fin de cuentas, es una especie de adaptación a la época en la que se está leyendo en el otro idioma. Es más, también podemos decir que es una interpretación. Claro, por supuesto. Paul Ricoeur nos dice que toda traducción es una interpretación. Por supuesto. Solo que aquí, más que entrar a la interpretación, al tema de la interpretación, quería que cuando uno ve estas dos traducciones, como que no es que haya sentidos distintos, ¿no? Que sea un poco la idea de Ricoeur, sino la idea de se construye diferente, se explica diferente, la gramática es distinta incluso. Entonces uno puede ver diferencias en la manera de escribir. Y no es que, no de escribir, sino de traducirse un texto. Y no es que el texto haya cambiado, sigue siendo el mismo texto. Y a veces nos olvidamos que todo texto, que toda lectura ha implicado ya una transformación. Y que está de alguna manera hecha para un hombre de su tiempo, si es que es contemporánea, que si fue hace 50 años podría ser otra traducción totalmente diferente a la que se está leyendo Exactamente. ahora, ¿no? Por eso tenemos traducciones también diferentes de clásicos como la Odisea o la Claro, Ilíada. ¿no? Y te dan una perspectiva, perdón, diferente A sobre veces las nos cosas. parecen libros muy largos o muy aburridos o muy Ajá. difíciles. Espérame, es la traducción, Así no es. es la obra en sí. La obra en sí no, porque la Probablemente obra no estás. cambia. Exacto, la obra no cambia, ¿no? Un dato que a mí me llama mucho la atención, déjame comentarlo, no me quisiera ir sin comentarlo, es que Tezozómoc en este texto, para ser un indio, solo indio, escribe con la retórica propia del Del siglo siglo XVI, XVI, del siglo XVII. XVI, digo, Ajá, 1609, ajá, ¿no? Del ajá. siglo XVI, y no solo eso, sino que al redactar este libro, más o menos estoy haciendo la traducción contemporánea, al redactar este libro, ya dijimos arriba que somos muchos los nobles a quienes entonces se nos honró y se nos hizo merecer con primacía sobre todos cuando llegó el Espíritu, el Verbo y la luz de nuestro verdadero Señor Jesucristo, Hijo verdadero de Dios. Ajá. Ved bien que aquí concluye la relación de los ancianos nobles, quienes primeramente fueron cristianos, fueron catequizados. Entonces, hay toda una retórica de construir un discurso a partir de la fe, donde él se inserta, no solamente a partir de la fe, sino a partir de una historia. Ajá. Este indio no es solo un Un indio indio, es un es indio evangelizado, evangelizado, es un letrado. indio letrado, hispanizado, y sabe cómo escribir o cómo construir un discurso para que se le dé su lugar. Y para darse a entender por Claro, la misma corona claro. española. Entonces, siempre es un tanto difícil tratar de depurar de un texto qué pudo haber sido retórico, como figuras alegóricas, y qué pudo haber sido dato histórico, sobre todo cuando ya vemos que hay demasiados intereses o demasiados elementos en la construcción de un texto, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si hacemos una segunda pausa ahorita? Muy bien. Rápida, luego regresamos ahí con el noticiero semanal de Raíces. Súper, súper. Bueno, ahí estamos. Regresamos, queridos radioescuchas. Última parte de Raíces en compañía de Alejandro. Como cada semana vamos a comentar los eventos, las noticias que se dieron a conocer en el ámbito antropológico aquí en el país y fuera del país. Vamos a hablar un poquito de fuera del país. En particular, más bien empezando con la exposición indumentaria mexicana que está aquí en el Museo de Historia Mexicana en Monterrey. Viene siendo esta exposición hasta el mes de agosto. Se acaba de inaugurar esta exposición, así que les recomendamos ya correr al museo para descubrir lo que son los trajes típicos de nuestro querido país y de nuestra gente, para que pues abremos un poco nuestra mente a este rasgo cultural muy, muy importante. También recordarles que hay dos exposiciones, una que está en el DF que se llama Piedras del Cielo, Civilizaciones del Jade. No deseo hacer una comparación entre los usos y el simbolismo del Jade en China y en Mesoamérica. Bien interesante eso. Hay más de 100 piezas que vienen directamente del Museo del Palacio de la Ciudad Prohibida de Pekín. Que están aquí en el Museo Nacional de Antropología. Queda más o menos un mes para visitar la exposición por si van al DF o por si están en el DF. Y también comentar que quedan apenas 15 días para terminar de ver la exposición Las Máscaras de Jade Mayas en la Pinacoteca de París, en Francia, en mi querido país. Pocos días entonces para nuestros radioescuchas mexicanos o franceses. Chers amis français, n'oubliez pas d'aller voir cette exposition. Il reste 10 jours, sinon vous allez manquer le meilleur. Toutes les pièces mayas du Guatemala. Donc profitez-en. Seguimos más bien con otras noticias. Eventos académicos hay también varios que se van a llevar a cabo aquí en el país. Empezando primero en la UNAM por el curso del Dr. Patrick Johansson sobre la muerte en el mundo náhuatl prehispánico. Va a ser el 1 de junio la quinta sesión que se llama La muerte contingente, donde los temas que se van a impartir ahí van a ser la enfermedad y muerte, los brujos y la muerte, la condena a muerte, el suicidio. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de cómo llegar a la muerte. Ah. Para más información, por favor, consiguen la liga que tenemos aquí en el blog, que es históricas.unam.mx. Ahí tendrán el programa completo. También el ciclo de videoconferencias desarrollado por la Casa de Humanidades de la UNAM sigue, por supuesto, $200 por cada conferencia suelta. La próxima sesión va a ser el miércoles 30 de mayo de las 18 a las 20 horas. También comentar otro evento que se llama Mostrar y Ocultar en el Arte y en los Rituales Perspectivas Comparativas. Eso va a ser en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM el 28 y el 29 de mayo. Más información ahí también en la página historicas.unam.mx. Y también un evento que se va a llevar a cabo entre la UNAM, entre Históricas, el Colegio de México, el Auditorio Alfonso Reyes y la UAM, Campus Coajimalpa. Va a ser un evento que se llama Mestizos Indígenas Extranjeros, Nuevas Miradas sobre Nación y Alteridad en México. Es más bien de antropología social y va a ser interesante ahí observar participar a este evento. Durante esos 3 días se pondremos la liga y la cartulina oficial, el póster oficial del evento para que lo puedan conseguir. Y recordamos también que el 31 de mayo en Yucatán, en Mérida, en el Palacio Cantón, nuestro amigo Guillermo Cantún va a impartir una conferencia que se llama Entre Mito y Ciencia Mayas 2012, que es un poco el pendiente de lo que hicimos nosotros aquí en Monterrey ya hace unas cuantas semanas. Entonces, mucha suerte, Memo, si nos escuchas. Va a ser el 31 de mayo a las 18 horas ahí en el Museo del Palacio Cantón. El CIESAS también organiza un encuentro que se llama Variación, Cambio y Contacto Lingüístico del 24 al 2 de junio. Empezó el 24 de mayo pasado y se termina hasta el 2 de junio. Es una larga semana de estudios. Ahí se pueden conectar a la página ciesas.files en inglés.wordpress.com para tener la programación completa. Y terminamos esta sección de eventos con la UAM Campus Xochimilco, con el curso del doctor Rafael Eduardo Villaseñor Montiel, que se llama Desarrollo Intelectual en la Antigua Mesoamérica. Escriturario es la primera parte de varios cursos y se imparte entonces ahí en el campus de la UAM Xochimilco. Y terminamos este noticiero con un reporte que se publicó en la página de mesoweb.com sobre las pinturas murales de Xultún en Guatemala, que se han comentado su descubrimiento hace ya una semana, 2 semanas, vía la página de National Geographic. Este reporte viene escrito por 2 arqueólogos que son George Skidmore y Mark Zender. Y está muy completo, viene con dibujos de las pinturas, interpretaciones, realmente muy bien hecho, parece de revista de primera clase y está totalmente gratis, entonces vale la pena que lo consigan, pondremos la liga en el blog. Bueno, vamos a cerrar el programa, Alejandro. Una última palabra, un como dice el juego. Un comentario o algo así. Ándale. Pues no sé, tal vez si me dejaras hacer un comercial. Adelante. Ni modo, ¿no? ¿Cómo no? Ahí estamos. Quisiera recordar un poco que en el capítulo 3 del libro La Escritura, Símbolos de Conversión en las Crónicas Novohispanas, publicada por Trillas, que escribí yo, por cierto, ¿no? Ajá. Por eso es el comercial. Le titulé Los Usos de la Escritura en la Historia de los Indios, ¿no? Uh-huh. Básicamente lo que trato aquí un poco es la llegada de la imprenta a Nueva España, cuáles eran las formas de escribir en aquella época, los estilos, algunos de los estilos literarios que existían, uh-huh. Esta idea de que si había autores, no había autores, etcétera, etcétera, etcétera, donde uno puede, bueno, pues por lo menos tener una idea general de lo diferente que era escribir en aquel entonces a lo que es, bueno, lo entendemos ahora. Ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, este libro, por favor, si lo pueden conseguir, Lo pueden checar en librerías o directamente aquí en el campus. En el campus, está en la Gandhi. Yo, de hecho, una vez en México compré uno ahí en la Gandhi. ¡Wow! O sea que sí, viene por todo el país entonces. Y bueno, yo voy a también hacer comercial porque el jueves próximo va a ser la segunda sesión del curso sobre los mayas que un servidor tiene el gusto de impartir en el Museo de Historia Mexicana a partir de las 6 de la tarde. Perdón, 7 de la tarde. Cuesta $100 la conferencia. Si pueden acudir con una tarjeta, una credencial de maestro o de estudiante de INLAPAM, tienen el 50% de descuento directamente para entrar. Entonces serían $50. Entonces les esperamos ahí en el museo. Bueno, cerramos este programa. Agradecemos ahí al equipo técnico de Radio UDEM, Checo Becerra, Oscar. Y pues les deseamos una excelente semana. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Raíces.